aquí en mi pecho, un brasero de esperanzas, es mi corazón un fuego que no se apaga. Señor. Leña verde que revienta, corazón enamorado, rescoldo de las pasiones, brasitas que queman tanto. Cenizas del olvido quieren apagar el fuego, pero siempre nos entibian los tizones del recuerdo. Hoy el fuego está creciendo, las voces son llamaradas, coplas nacidas del alma van quemando las gargantas. Segundita. Fueguito de la mañana, un silencio compartido, ramita seca del alma. Cierto es. Ardor de sentirme lejos, lejos de lo que más quiero, como quema la distancia, como queman los recuerdos. Pueden quitarte los ojos, pueden quitarte los sueños, debes cuidar que no apaguen el fuego que llevas.